casa a verte. Tu suelto no me suelte. Echamos uno de otro polvo antes de que te acueste. Y si tú me despiertas y me pillé en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Voy pa' tu casa a verte, tu suelto no me suelte. Echamos uno de otro polvo antes de que te acueste. Y si tú me despiertas y me pillé en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Di que es un asalto. Que nadie me la toque, la caché por Facebook. Después de 5 likes y un par de toques, quiero que me des el número de tu bloque para dárselo al pan amigo y que en vez de un asalto se reparte el choque. Tú pues no me quieren, dicen que soy malo. Por tanto los temas hablo, di que malo. Dile que tú eres lo bueno y yo lo malo, pero que ya no soy malo porque te tengo a mi lado. Tú pues no me quieren, dicen que soy malo. Soy malo porque te tengo a mi lado. Voy pa' tu casa a verte, estoy suelto, no me suelte. Echamos uno de otro polvo antes de que te acueste. Y si tú me despiertas y me pillé en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Di que es un asalto. Di que es un asalto mientras en el puerto te parto. Di que es un asalto. Dile a toda esta gente, baby, que no te comparto. En la cama una campeona, gana todos los asaltos aunque la coma. Sueña con tener sexo en algún lugar cerca de Italia o Roma. Grabar un clip porno cogiendo bitch en todas las tomas. Wow, me dicen loco por estar internado. Internado en el cuarto de allí, nadie se ha enterado que es un robo. Nadie te coge como te cojo. Tú estás con los duros, sé como te flojo. Oh my, pa' tu casa a verte, estoy suelto, no me suelte. Echamos uno de otro polvo antes de que te acueste. Y si tú me despiertas y me pillé en tu cuarto, yo tengo un gorro en la cabeza, di que es un asalto. Yo siempre ando con custom. Dile que tú eres lo bueno. Rey la R. Pero que ya no sé malo porque te tengo mi lado.